azul de aquel cielo que nunca me fui. 55 minutos pasan de la hora 8 y seguimos aquí en Noticias con Mate por la 87.7 y en www.radiovoces.com.ar. Seguimos con la información del ámbito local y estamos en comunicación telefónica, nuestra primera entrevista de la mañana, para hablar un poquito sobre movilización, una protesta, podríamos decir, que se realizó el día viernes por la tarde en la Universidad Nacional de La Rioja, tras conocerse la designación el jueves, específicamente del secretario de Asuntos Estudiantiles y otros funcionarios universitarios. Este cargo quedó en el nombre de Joel Brizuela, y estudiantes están reclamando que estas designaciones de este representante estudiantil sea o se lleve adelante de una manera un poco más democrática. Y estamos con Guillermo, él es estudiante de la Universidad Nacional de La Rioja, que nos va a contar un poco respecto a lo que están solicitando y el por qué están pidiendo que la renuncia de Joel Brizuela. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Voces. Buen día, Romina, para ti y para toda la audiencia de Radio Voces. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, queríamos conocer un poco de qué se trató esta movida que se realizó el día viernes. Tenemos entendido que se está solicitando la renuncia de el recientemente asumido secretario de Asuntos Estudiantiles en la Universidad Nacional de La Rioja. Así es, estábamos en un principio convocando para el 17 de septiembre en conmemoración de los 2 años de la toma de la universidad, pero bueno, un detonante que fue la designación de este docente, Joel Brizuela, en el cargo de secretario de Asuntos Estudiantiles del rectorado de la universidad. Y decidimos convocarnos, anticipar, hicimos una asamblea el 11 de septiembre, casualmente a 2 años de aquella primera asamblea del año 2013, también fue un 11 de septiembre, en pleno llamado de exámenes finales, con varios puntos que nos convocaban, pero digamos el detonante fue este, ¿no? Que un docente ocupe un cargo que casualmente hacía 2 años habíamos reivindicado para el estamento estudiantil, como es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, las de los departamentos, que también siempre fueron fantasmas, cuando no eran docentes o no docentes o graduados, no había nadie en esos lugares, no teníamos ningún tipo de representación en los órganos de gobierno. Y bueno, esta semana del estudiante, este aniversario de 2 años de la toma, nos encuentra con esto, ¿no? Con un montón de temas inconclusos, de aquellas reivindicaciones que tuvimos durante la toma de la universidad, y entre otras cosas esto, ¿no? Un gran retroceso para el estamento estudiantil, como es la pérdida de este espacio, que en definitiva es un espacio que le pertenece a la gestión, porque quien hace las designaciones de los secretarios es el rector, son como sus ministros de confianza, pero nos sorprende mucho que por parte de aquellos estudiantes que son afines a la gestión de Fabián Calderón no planteen nada en contrario, ¿no? Y se dejen quitar de esta forma un espacio de representación en un órgano de gobierno como lo es ese, ¿no? Así que nos convocamos, lo primero que la asamblea solicitó es la renuncia de Joel Brizuela y el inmediato nombramiento de un nuevo secretario de Asuntos Estudiantiles que sea estudiante, que sea compañero de nuestro estamento, indistintamente del color que tenga, seguramente como está el estatuto actual sería alguien afín al rector, pero en definitiva, simbólicamente no nos interesa el cargo, no nos interesa ni un sillón, sino esto, ¿no? Recuperar para los estudiantes un cargo que fue planteado hace casi 2 años, que inclusive una de las propuestas electorales del actual rector era que la Secretaría Estudiantil siempre iba a pertenecer a los estudiantes como un espacio también representativo y que qué mejor que lo ocupe un estudiante, ¿no? Claro. También dado la delicadeza de los temas que ahí se tratan en esa secretaría, sean cuestiones de apuntes, de becas, de obra social, de licencias estudiantiles, como se han aprobado, cualquier tipo de asuntos pasan por esa área. Y es importante para nosotros, simbólico y necesario, que lo ocupe un estudiante. Claro. Guillermo, un poco para entender, para quienes por ahí no conocen cómo es, digamos, la tarea que tiene esta secretaría, ¿por qué para ustedes es importante que la ocupe justamente un estudiante? ¿Cuál es la tarea o el rol de esa secretaría? El departamento estudiantil es donde más se entienden nuestras problemáticas, digamos. O sea, ¿quién mejor para entender a un estudiante que otro estudiante? En segundo término, por esa secretaría es un nexo directo con el rectorado, donde se van canalizando todas las demandas de los estudiantes y donde van surgiendo propuestas. Entre otras pueden ser de licencias estudiantiles, pueden ser el tratamiento de becas, inclusive hasta en el trámite del pago de becas y la tramitación de los procedimientos administrativos, hay estudiantes que los han llevado adelante, inclusive mucho mejor que los miembros de otros estamentos que son los encargados de hacerlo, ¿no? Otro tipo de problemáticas ligadas al bienestar estudiantil, impulsos que necesitamos también para que se trate un proyecto de un mejor comedor universitario, ya que entendemos que el actual es restrictivo, tiene 200 cupos, cuesta 15 pesos, no deja de ser caro, y en una universidad donde regularmente asisten 10.800 personas, 200 cupos, imagínate que en menos de 15 minutos ya se acabaron todos. Así que, digamos, hay muchas cosas que pueden ser tratadas de esa Secretaría Estudiantil y que simbólicamente también representa mucho para aquellos que hemos dejado todo en la toma. Claro. Guillermo, ¿y hasta ahora quién venía cumpliendo este rol? ¿Quién estaba a cargo de esa secretaría? Bueno, en la Asamblea Estudiantil durante la toma se eligió a un estudiante de música, Fernando Castro, quien ocupó ese cargo durante el interinato. Luego de que Fabián Calderón ganara oportunamente las elecciones, renovó la confianza en Fernando Castro, esto aproximadamente hace 7 meses atrás, desde la asunción, luego de las elecciones. Y bueno, en la actualidad, el día miércoles se le tomó juramento al docente Joel Brizuela, licenciado en trabajo social. ¿Y ustedes saben por qué fue este cambio o en base a qué se justificó, por qué se lo cambió al estudiante que habían elegido ustedes durante la toma? Nosotros tratamos de comunicarnos con estudiantes afines a la gestión del actual rector, y todos nos responden con la misma palabra, ¿no? Reestructuración. En realidad no entendemos bien por qué reestructuración, en ningún momento esgrimen que Fernando haya desempeñado mal sus funciones, pero es un cargo de confianza, como te digo, si Fernando no está ahí, eso debe ser una interna de la actual gestión, a la que quienes estamos en la vereda de enfrente, no por decir oposición, sino que no apoyamos ciertas cosas, como otras sí, pero en su mayoría no, entendemos que si Fernando dejó de estar en ese lugar es por una cuestión de confianza, ¿no? Que se tiene o que se pierde, pero también hay otras internas por parte del estamento docente y graduados que entendemos también que han jugado fuerte para tener esta Secretaría Estudiantil actualmente como lo han conseguido, de hecho, y que ha sido una derrota para los estudiantes. Bien, Guillermo, bueno, agradeciéndote desde ya esta comunicación, queríamos, bueno, por último consultarte cuáles son los siguientes pasos que ha definido la Asamblea Estudiantil en pos de lograr esto que están pidiendo o solicitando ustedes, que es que esta secretaría esté representada por un estudiante. ¿Cuáles serían los pasos que siguen? Bueno, nosotros hemos enviado el acta de esa asamblea mediante expediente al rector y le solicitamos un plazo de 72 horas para tener una respuesta formal. Entendemos que los tiempos corren rápido, a nosotros siempre se nos corre con los tiempos, entonces creemos que también es importante se nos dé una respuesta formal y pronta. Así que para hoy a la tarde nos vamos a convocar a partir de las 5 de la tarde en el rectorado de la universidad, a la espera de esa respuesta. De lo contrario, bueno, daremos por iniciada la sesión de la asamblea para tomar medidas al respecto, digamos, porque no podemos dejar pasar más tiempo en este sentido, y también invitar a todos los que estén oyendo Radio Voces a participar el 17 a las 6 de la tarde en la plaza 25 de mayo de la marcha en el aniversario de los 2 años desde la toma de la UNLAR. Bien, bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu comunicación, y estaremos seguro en contacto antes del 17 también, un poco para conocer cómo siguió esta solicitud que están haciendo desde la Asamblea y también para reiterar la convocatoria a la marcha. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la comunicación. Un saludo, hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Ya amanecida. Bueno. Bueno, ahí pasaba entonces en comunicación telefónica por Radio Voces, Lista Estudiantil Independiente, conocida como LEI, una de las agrupaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de La Rioja, y contándonos un poco justamente respecto a esta solicitud que están haciendo desde la Asamblea, que el cargo de la Asamblea, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles la esté ocupando un estudiante.